11 y 48 minutos, tiempo para hablarles de actualidad local. En la sintonía de la mañana vamos a quedarnos a continuación con el primer encuentro de actualidad, contándoles precisamente las iniciativas que se van a desarrollar por parte de diferentes colectivos. Lo cierto es que ya lo anunciábamos con anterioridad cuando hacíamos referencia a la actividad que había preparado la Asociación Amigos del Caballo La Jaca, ese encuentro ecuestre que se desarrollaba hace algunos días. Y bueno, pues queríamos también contarle cuándo se iba a desarrollar la convocatoria de elección de nuevo presidente que ha abierto la Asociación Amigos del Caballo La Jaca. La convocatoria será para este jueves 24 de mayo a las 9:45 en el Salón de Actos del IES Francisco Fatou. Nosotros vamos a hablar de este asunto con la presidenta, con Reme Rubiales, que no sé si tenemos que decir ya presidenta en funciones. Reme, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿O todavía se respeta el cargo? Hombre, todavía no ha salido ninguna otra persona diciendo que desea ser presidente, ¿no? Hasta que no llegue el momento de mañana por la noche, todavía hasta el día de hoy sigo siendo la presidenta. Ya mañana no sé si serán funciones o será de otra manera, pero hasta el momento sí que se puede decir que soy la presidenta. Bueno, pues con ese cargo precisamente se va a tratar, ¿no?, el tema del cargo en la asamblea prevista para la jornada de hoy. La elección de nuevo presidente es el único punto en el orden del día y es una convocatoria que quiere hacerse llegar pues precisamente a todos los socios, ¿no?, de la Jaca. Pues exactamente, ya nosotros hemos enviado pues una carta a todos los socios, también se lo hemos dicho de boca, de muchas maneras, ¿no? Y también, como no, pues como vosotros siempre nos ofrecéis esta oportunidad, pues desde aquí, para aquellas personas que todavía no se hayan enterado o que todavía estén ahí un poco dudosas, pues hacerles llegar que mañana a las 9:45 de la noche en el Salón de Actos de Francisco Fatou, pues tendrá lugar esta reunión, ¿no?, donde elegiremos al próximo presidente o presidenta, ¿no?, porque hay también mujeres, pues puede ser también igual una mujer. Y bueno, pues desde aquí decirle que la asistencia es casi obligatoria porque desde aquí es donde va a partir el futuro de la Jaca, ¿no? Entonces es una reunión muy importante para el futuro de esta asociación. No ha habido ninguna persona que haya dicho, bueno, pues voy a presentarme para poder ser elegido como nuevo presidente de la Jaca. De momento, no sé si tienes conocimiento de algún candidato. Por el momento no tengo yo noticias de nada, ¿no? Tú sabes que siempre es complicado, ¿no?, el que alguien se quiera poner a cargo, pues, de esto, ¿no? Porque más que nada tú de esto nunca te llevas nada, al revés, muchas irritaciones, te lleva mucho disgusto, mucho trabajo, y eso es igual que en todas las asociaciones, y que lo que haces es mucho trabajo, y luego, pues, no estás gratificado con nada, sino nada más que con el deleite de que ha salido todo bien, que va funcionando, ¿no?, un proyecto con el que tú empiezas y va fluyendo, ¿no?, y van las cosas más o menos medianamente bien, pero por lo general la gente tampoco tiene muchas ganas de complicaciones, ¿no?, de meterse en más cosas porque es complicado, ¿no?, el llevar una cosa de estas por delante, ¿no?, aunque parezca así a priori fácil, pero todos sabemos que los que hemos estado metidos en algo así, pues es difícil y es hacer muchísimo trabajo y el día a día le tienes que dedicar muchísimo tiempo para que esto funcione, ¿no? Entonces, ahora mismo yo no me he enterado de que nadie quiera ser presidente, pero me encantaría de verdad que mañana me llevara esa sorpresa, ¿no?, de que hubiera mucha gente que realmente tuviera ese ímpetu, ¿no?, de seguir luchando por este proyecto que lleva ya 24 años ahora mismo, ¿no?, en vigor, ¿no?, esta asociación y me encantaría, ¿no?, porque yo entré igual con muchísima ilusión, igual que mis compañeros, los que formamos hoy por hoy la junta directiva, entramos con muchísima ilusión y me encantaría ver mañana que hay mucha gente con ilusión y con nuevas propuestas para que este proyecto, como yo digo, no se decaiga, vamos, no venga abajo, o como muchas veces que ha estado en decadencia, ¿no?, porque antes de nosotros entrar este nuevo grupo, estaba a punto de perderse la asociación y yo me sentía con la necesidad de que no se perdiera y entré con muchísima ilusión y con fuerzas y con ganas para seguir y que no se perdiera. Y espero que mañana haya muchísima gente que tenga esa ilusión y esas ganas que yo tenía al principio. Remé, tú te vas a presentar entonces, ¿no? Yo por el momento voy a poner cargo a disposición de todos los socios y voy a ponerlo así de esta manera, porque así es, el socio pues también tendrá una oportunidad para dejar sus ideas, ¿no? Tampoco me parecería bien el estar ahí de una manera casi autoritaria, ¿no? De decir, yo soy la presidenta y quiero seguir y no me parecería justo. También me parece, lo que me parecería justo es eso, de ponerlo a disposición de todos los socios y que si hubiera alguien que tuviera fuerza y tuviera ganas, pues que siguiera y trabajara pues todo lo que hemos estado nosotros trabajando durante estos 4 años y 9 meses que llevamos en la Junta Directiva. Como ya te digo, es muchísimo trabajo, es muchísima labor la que hay que hacer y llega un momento en el que te desilusionas o pierdes las ganas, ¿no? Y entonces yo tampoco quiero llegar personalmente a ese punto de desilusionarme o perder las ganas de seguir luchando. Entonces yo pienso que también le tengo que dar la oportunidad a esas personas que tienen ese ímpetu ahora mismo y que tienen ganas de seguir luchando para que esto siga adelante, porque esto, como no es una cosa personal, es una cosa que es de todos, pues de todos los socios, y yo lo que quiero y lo que pretendo desde el principio, desde que entré hasta ahora, es de que esto funcione y que vaya hacia adelante y de que no se pierda, pues les quiero dar la oportunidad a toda esa gente que realmente quiere entrar y quiere plasmar sus ideas, pues que lo puedan hacer fácilmente. De todas maneras, de esa convocatoria tiene que salir nuevo presidente, ¿no? Presidenta. Claro, en eso es lo que mañana, ¿no? Consistirá en eso, en elegir a un presidente y que en aquel momento salga elegido, ¿no? Como presidente o el que, si hay varios, pues el que sea, ¿no? El que el socio ya después decidirá a la hora del voto quién será el nuevo presidente o presidenta, ¿no? O sea que igualmente pues a lo mejor después nos llevamos una sorpresa y vemos otras cosas, ¿no? Pero por el momento yo lo voy a poner a disposición del socio y le voy a dar la oportunidad a todas esas personas que tienen ganas, ¿no? De seguir luchando, que puedan tomar las riendas de esto, ¿no? Tal y como lo plantea, no sé si preguntarte por proyectos de futuro que tengas en mente de cara a lo que es el colectivo. Pues proyectos hay miles de proyectos porque no sé si lo hemos comentado en otras veces, como ya te digo, esto desempeña un trabajo muy fuerte y una labor muy fuerte durante muchísimo tiempo, que es la que hemos estado realizando, puesto que en un principio cuando yo entré los estatutos estaban súper obsoletos y nosotros los tuvimos que poner en vigor porque había que ponerlos, llevaban desde que se hicieron al principio, desde que se constituyó la peña, estaban ahí y entonces para hacer un montón de proyectos hemos tenido que empezar por el principio, por una base y era eso, hacer los estatutos. A partir de aquí tenemos el camino ya hecho, ¿no? Porque era lo principal, lo que nos permitía, por ejemplo, entrar pertenecemos al Congreso, al Consejo Local de Medio Ambiente, eso nos lo permitió los estatutos que decía que nosotros también tenemos una función donde reservamos lo natural, ¿no? Que de hecho se han hecho muchos senderos a caballo ahora, que estamos hablando siempre de los senderos tan bonitos que tenemos por Ubrique a caballo, que se han hecho nuevos. Eso también ha formado parte de la peña. Y proyectos de futuro, pues a partir de aquí se pueden hacer muchísimo. Sobre todo, lo que tenemos ahora próximamente es la romería, que ya prácticamente está cerrado todo, ¿no? Incluso la semana pasada, como ya bien decía Pepi Gloria, ¿no? Nuestra concejal, que había estado hablando con nosotros el jueves pasado, le di también la oportunidad a todos los socios que pudieran opinar y pudieran hablar, que fuera accesible, ¿no? Poder tener una reunión con Pepi Gloria para que también dejara sus ideas cada socio, ¿no? Porque que no pareciera solamente una cosa de la Junta Directiva, ¿no? Cada vez que nosotros tenemos una reunión, vamos los que somos de la Junta Directiva, y a veces incluso pues puede parecer, y yo le di la oportunidad a todos los socios para que fueran y le dijeran pues realmente lo que cada uno pensaba y cómo funcionaba esto de la romería, de la feria, porque también estuvimos hablando del tema de la feria, ¿no? Que para nosotros es muy importante y entraría dentro de los proyectos de futuro y un futuro próximo, porque al fin y al cabo dentro de unos meses pues estará aquí la feria y volveremos otra vez a no tener paseo a caballo, o a lo mejor sí, nos sorprendemos este año como va a haber un nuevo recinto ferial, pues, y lo van a arreglar y demás, como nos estuvo comentando Pepi, pues a lo mejor nos sorprenden este año y puede pasear el caballo. De hecho, yo le dejé a Pepi Gloria una propuesta y era de que, porque claro, es muy complicado que los caballos entren a la romería, según lo que estuvimos hablando, no por nada, sino porque hay que apostar por el mundo del caballo, y si se apuesta, pues hombre, también hay un riesgo, ¿no? Durante 4 años han estado apostando por nosotros y hemos entrado en el paseo a caballo, pues por el, lo que es el paseo del Prado, ¿no? Todo el paseo del Prado, por allí se ha estado paseando, que donde estaban antes las casetas. Y lo que yo le propuse, pues para que entraran los caballos, ya que se veía un poco complicado, porque decían que era un poco más pequeño, según los técnicos, decían que era más pequeño la Plaza de las Palmeras, nosotros lo que queremos son soluciones, como le estuvimos comentando. Y la propuesta al final fue que si nosotros queríamos entrar al recinto ferial, pues que cada uno sacara un boletín o sacara o hiciera un escrito, ¿no? Que quería, diciendo que quería venir a la feria y pasearse por el recinto ferial, y que a esas personas que lo solicitaran, pues que se le acreditara a venir al recinto ferial y pasearse por él durante un tiempo, ¿no? Desde, por ejemplo, desde las 4 hasta las 7 de la tarde, por poner un ejemplo, ¿no? Y bueno, pues esa propuesta se ha quedado ahí encima de la mesa, esperando a que haya otra nueva reunión. Y bueno, pues ahí están todos los proyectos de futuro. Partiendo de ahí, pues se pueden hacer mil cosas, seguir haciendo conferencias, rutas a caballo. Es que lo de las rutas a caballo, que para nosotros es súper importante, al principio no se podían hacer porque, primero porque no había ruta, lo que son los caminos estaban todos cortados porque había maleza, porque no estaban bien, porque estaban en mal uso. Entonces todo eso lo hemos tenido que poner nosotros en orden, hemos tenido que luchar y trabajar por eso. Entonces ahora mismo está el camino totalmente abierto para la persona que llegue, empezar a trabajar duro y hacer muchísimas cosas porque ya tiene el camino solucionado. O sea que en principio se puede decir que a pesar de esa convocatoria para la elección de nuevo presidente, desde la junta directiva actual de la JACA ya se tiene cerrado actividades próximas como la celebración de la romería, y también se ha estado trabajando en negociaciones, ¿no?, en torno a lo que va a ser la participación de la JACA en la feria, que se apunta que podría ser más individualizada que como colectivo, ¿no?, me estás comentando. Sí, mira, en realidad siempre ha sido algo casi individual, porque nosotros tampoco nos podemos hacer cargo, que nos hemos hecho muchas veces cargo, la junta directiva, de lo que ocurriera en la feria, ¿no?, referente al mundo del caballo, pero en realidad lo que queremos hacer a partir de ahora es algo más individual, porque claro, no, tampoco la asociación es la que viene todos los socios a la feria, sino que también vienen muchos caballos, tanto jinetes como amazonas, de otras poblaciones a la feria de Ubrique, ¿no? Entonces también, pues por ejemplo, como hay en otros pueblos, quien quiere entrar al recinto ferial, pues necesita de una acreditación para poderse pasear, y así está más seguro tanto el concejal como nosotros, porque también lo que dejamos muy claro en esa conversación que mantuvimos el jueves pasado es que nosotros no queremos molestar al ciudadano de a pie. No, nosotros no queremos eso, nosotros queremos que disfrutemos todo de la feria, porque una feria sin caballo, pues no es feria, como una feria sin vino tampoco es feria, será otra fiesta cualquiera, pero no es una feria. Entonces nosotros lo que pretendemos es que el caballo esté en la feria, que moleste lo menos posible, porque hombre, digo lo de molestar porque habrá gente que le agrade y otra gente que no le agrade, pero nosotros también tenemos que tener un hueco ahí, porque como ya te digo, somos parte de esa fiesta. Entonces, yo creo que quedando en puntualizar eso, el cuándo va a estar el caballo en el recinto, de tal hora, y llevando una coordinación, pues yo creo que se puede hacer algo factible y bueno, pues hacer algo bueno, ¿no? Porque sobre todo nosotros que también pertenecemos a la localidad, que somos ciudadanos de Ubrique, ya te digo, los que estamos aquí y pertenecemos a la peña, pues nos gustaría traer nuestro caballo a pasearnos. De igual modo, pues habrá otros de otras poblaciones que les gustará venir a pasearse por aquí, por nuestra localidad, y bueno, pues yo creo que hay que darle la oportunidad a todo el mundo y de que todos más o menos estemos contentos, ¿no? Bueno, por cierto, ya que estamos hablando de las diferentes actividades en las que va a participar próximamente la Asociación Amigos del Caballo y la Jaca, ¿qué te parece si nos cuenta? Me decía que ya estaba cerrado el tema de la romería, ¿no? ¿Cuál va a ser exactamente la participación de vuestro colectivo en esta fiesta? Pues nosotros, a pesar de todo, siempre somos una parte muy importante de esta fiesta, puesto que nosotros organizamos con el Ayuntamiento de Ubrique. Aunque parezca que estamos ahí al margen, ¿no? Nosotros creo que somos un punto, si por no decirte de los principales, casi de los más principales después del Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? Que es el que pone también, uno de los que ponen más, ¿no? Pero nosotros es una fiesta que la consideramos muy de nosotros, muy de los caballos, muy de la jaca, porque al fin y al cabo, por ejemplo, nosotros le prestamos al pueblo de Ubrique nuestro santo San Isidro, ¿no?, que pertenece a la Asociación Cultura Amigos del Caballo La Jaca, ¿no? Nosotros somos los que marcamos el paso, nosotros ayudamos al ayuntamiento a que funcione desde el principio, desde que se empieza a hablar de romería, nosotros estamos ahí al pie del cañón colaborando con el Ayuntamiento de Ubrique, pero no desde hoy, sino desde siempre, ¿no? Siempre que nos han requerido, pues nosotros hemos estado y a medida de nuestras posibilidades hemos luchado y hemos trabajado. Por ejemplo, este año no, pero otro año, por ejemplo, nos han propuesto de hacer el cartel de romería y sin ningún problema lo hemos realizado. Por ejemplo, el diseño de hace 2 años pues lo hice yo, ¿no? Y porque nosotros supuestamente teníamos más fotografías y demás y nos ofrecimos a hacer también, por ejemplo, el cartel. Pues saben que cualquier cosa que nos pidan vamos hasta ahí y nosotros no debemos olvidar a todos los ciudadanos que la jaca es un punto fuerte en esta fiesta y somos los que queremos luchar por ella porque no queremos que se pierda y a medida de nuestras posibilidades lo que le queremos infundir al ciudadano que va con sus carrozas, al ciudadano que no va en caballo, ¿no? Pues de que es una fiesta importante, es una tradición importante de nuestra localidad y que no la debemos dejar perder, ¿no? Entonces yo creo que eso es una de las cosas más importantes de las que desde la Asociación Cultura Amigos del Caballo La Jaca es de la que queremos enfatizar y queremos hacer llegar al ciudadano para que no se pierda. Entonces cuéntanos exactamente, como decía, en qué iba a consistir, ¿no?, esa participación de la jaca. Por ejemplo, ¿vais a estar presentes? ¿Cuántos? ¿Qué actividades vais a desarrollar? ¿Vais a estar durante el camino? Cuéntanos un poco lo que habéis preparado. Mira, el jueves pasado, como ya te llevo comentando, porque más o menos de lo que se estuvo hablando fue de la romería y de la feria, ¿no? Y lo que acordamos de la feria, o sea, de la feria, de la romería, perdón, fue que este domingo 27 íbamos a salir desde el jardín. Algunos de los socios pues no le parecía factible salir desde allí porque podía ser peligroso, porque también nosotros no solamente pensamos en nosotros mismos, ¿no?, en el jinete y en el caballo, sino también pensamos muchas veces en el ciudadano de a pie, porque le podemos poner en peligro pues la integridad física, ¿no? Y entonces lo que no queremos es eso, y entonces muchos de los socios dijeron y se opusieron a salir desde allí, desde el jardín, porque lo veían un poco complicado el que se concentraran dentro de ahí un montón de caballos. Pero bueno, al final, pues como era el primer año de nuestra concejal y demás y se había decidido ya así de esta manera, pues nosotros la apoyamos y bueno, de a medida que nuestras posibilidades saldremos desde allí. Y luego, pues yo personalmente propuse a Pepi Gloria, porque creo que también ha sido casi un proyecto de que lo llevamos haciendo durante 2 años, ¿no?, el recorrido que fuera por la carretera. Llevamos 2 años yendo por la carretera porque yo personalmente creía y creo fielmente que el ciudadano puede ir acompañando las carrozas, ¿no? Puede ir por la carretera y no hay ningún obstáculo. Puede ir una persona con un carrito, ¿no? Una mamá con su niño y pueden ir, pues, cualquier persona que a lo mejor no esté físicamente bien, pues, se puede ir por la carretera, ¿no? Entonces, había también otra serie de personas que decían que les gustaba también los carriles, porque así se le daba fluidez al tráfico, íbamos más tranquilos. Pues entonces, para llegar a un punto intermedio, lo que decidimos fue que desde el jardín hasta el polígono industrial íbamos a ir por carretera, y luego por el polígono nos íbamos a introducir hacia adentro, ¿no? Por el lateral aquí de Move, a salir allí donde se lavan los coches, al lavado de coches, y de allí salíamos a las viñas y ya entrábamos por la parte de atrás del parque periurbano, ¿no? Por el carril ese que hay por detrás justo del parque. Pero ese recorrido lo hace solo la jaca, los jinetes, o toda la comitiva romera completa. Lo hará toda la comitiva completa. Uh-huh. En eso fue lo que acordamos el otro día en la reunión, ¿no? Porque, hombre, no tendría sentido que los caballos fueran por un sitio y los otros fueran por otro, ¿no? Lo que intentamos hacer nosotros es quedar, que todos vayamos por el mismo sitio, porque si uno va por un sitio y otro va por otro, pues la verdad que no sería una romería, sería otra cosa. Uh-huh. Lo suyo es esto, que toda la comitiva vaya por un camino, por un recorrido, y ese recorrido que decidimos fue ese. Igual, de camino de vuelta, pues seguirá siendo el mismo, ¿no? Saldrán por el parque periurbano, por el carril, a las viñas y de vuelta otra vez por ese tramo de carretera hasta salir aquí a Ubrique, ¿no? Bueno, pues entonces la entrada al parque periurbano será por el sendero, el carril que hay en la parte trasera, ¿no?, del trasvase. Sí, de hecho ya lo ha comentado, yo la he oído varias veces a la señora Pepi Gloria, ¿no?, la concejala, hablar del tema, y ella ya lo había comentado que iba a ser así, ¿no?, porque lo acordamos el otro día. De hecho, hoy por hoy, cada dos por tres está sonando el teléfono: mira, Reme, que es que vamos a hacer lo de la oferta. Y ellos saben que nosotros, desde la Asociación Cultura Amigos del Caballo, apoyamos a lo que están haciendo ahora mismo, ¿no?, la organización de este festejo, ¿no? Pues cualquier cosa, pues ellos nada más que nos llaman y nos dicen: ¿esto cómo era?, no sé qué. Esta mañana ha sonado, por ejemplo, el teléfono y nos han preguntado lo de la ofrenda floral, ¿no? Y nosotros le hemos estado explicando cómo, en qué consistía la ofrenda floral, que cuánto los ramos que se dan como ofrenda al Santo San Isidro. Y, por supuesto, yo también quiero reiterar desde aquí, porque a veces hablamos de romería, y siempre se nos olvida un poco el sentido de la romería, ¿no? Y el otro día también, hablándolo con el párroco, lo estuvimos hablando y por supuesto lleva toda la razón. El sentido real de la romería es la adoración a San Isidro Labrador, ¿no? Entonces, lo que nosotros pretendemos con esta fiesta, como bien que sabemos que San Isidro es el representante, ¿no?, del campo, y pues nosotros, para nosotros es muy importante, ¿no?, sobre todo para los jinetes, para las amazonas, ¿no?, que vamos a caballo, es importante porque representa eso, al campo, y nosotros pues nos sentimos un poco más reflejados en eso, ¿no?, porque si nos gusta el campo, nos gusta la naturaleza, pues el adorar a San Isidro y a llevarlo en esta comitiva, pues creo que es la parte importante de todo este acto, ¿no? Bueno, pues entonces la participación de la jaca en la celebración de la romería, dirigir el camino con lo que es ese recorrido, ese itinerario y toda la comitiva romera detrás, y una vez en el trasvase, en el parque periurbano, no sé si tenéis previsto algún tipo de iniciativa, de actividad. Mira, normalmente desde que hemos entrado nosotros en la junta directiva, hemos omitido en la realización de actividades y demás. Normalmente, siempre cuando hacemos alguna actividad, es cuando, por ejemplo, en el Día del Socio, del Caballo, cualquier otra que organiza propiamente la peña, ¿no? Porque ya nada más que el organizar, como organizamos la romería y demás, pues nos lleva un montón de tiempo. Y bueno, pues en realidad ese día lo queremos para disfrutar más libremente los socios, ¿no? Para disfrutar con la familia, los amigos, y es ya un día de campo normal, ¿no? Y bueno, pues incluso a veces nos juntamos no solamente con solamente las jacas, sino que cada uno de las jacas, cada jinete o cada amazona lleva una carroza, y una carroza distinta que no es a lo mejor la de las jacas. Y entonces eso es importante porque hay más carrozas y hay más gente que tú motivas, ¿no? No solamente las personas que vamos a caballo, sino también que llevamos más gente que van a pie, ¿no? Entonces eso también es importante y por eso omitimos directamente el realizar, por ejemplo, carreras de cinta o cosas de esas, porque creemos que el día ese es mejor disfrutarlo con los familiares y con los amigos, más que ponerte a trabajar, ¿no? Porque claro, el que se comprometa a realizar una actividad de estas características se compromete a dejar caballo allí mientras amarrado, ¿no? Mientras que va por los palos, por las cintas y demás, y luego tiene que montarlo, y cuando se realice la actividad, luego hay que desmontarlo y llevarlo otra vez a su sitio. Entonces, eso conlleva un montón de trabajo, y eso preferimos mejor, por ejemplo, cuando vamos a la fiesta del socio o del caballo, pues como todo va metido dentro de lo mismo, va todo en el mismo paquete, pues no hace falta hacer ese trabajo, ¿no? Y por eso directamente omitimos. Pero vamos, yo creo que con la presencia de tanto de las amazonas como de los jinetes, ¿no? Con llevar ya su caballo, creo que tenemos, vamos, que ya vamos representando a este colectivo. Uh-huh. Bueno, pues ahí queda entonces esta participación, como decíamos, de la jaca en el desarrollo de la romería de San Isidro Labrador. Y de momento nosotros con lo que nos quedamos es con esa convocatoria, ¿no?, que es el origen de esta entrevista, informar precisamente de la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar mañana jueves a las 9:45 en el Maestro Francisco Fatou para la elección de la nuevo presidente de la Asociación Cultural Amigos del Caballo La Jaca. Hemos aprovechado también para repasar lo que tiene pendiente la asociación ante el inminente desarrollo, ¿no?, de esa fiesta donde participa activamente. Y bueno, pues no sé, Reme, que se nos pueda quedar pendiente que quieras comentar. Pues por el momento agradeceros, ¿no?, que durante estos 4 años hayáis estado ahí por cada fiesta que hemos hecho y que hemos realizado, pues nos habéis dejado los micrófonos para poder expresar todo lo que sentíamos y lo que podíamos, bueno, y las actividades que hemos ido haciendo a lo largo de estos 4 años y 9 meses, y sobre todo eso, pues agradeceros a vosotros y también a todos los ciudadanos que nos escuchan todos los días y que saben que estamos haciendo una labor fuerte porque la imagen del caballo no se deteriore y que siga viva. Y bueno, por eso es lo que hemos luchado esta junta directiva estos 4 años, ¿no?, por la imagen del caballo y porque la afición ecuestre siga viva en Ubrique. Y bueno, con eso solamente es con lo que me quiero quedar en esta entrevista y espero que mañana me lleve una sorpresa y haya mucha gente que tenga mucha ilusión y muchas ganas de seguir trabajando por este proyecto. ¿Cuántos socios están llamados a participar en la convocatoria? ¿Cuántos sois? Pues somos un total de 86 socios y todos están obligados a ir a esta conferencia, a esta asamblea, porque ya te digo, aquí se decide el futuro de esta asociación y es súper importante el que asistan todos los socios. Pues nos quedamos con esa convocatoria, por tanto, recuerden, mañana jueves a las 9:45 en el IES Francisco Fatou tendrá lugar esa Asamblea General Extraordinaria con el único punto en el orden del día, elección de nuevo presidente de la Asociación Cultural Amigos del Caballo La Jaca. Remedios Rubiales, presidenta actual, muchas gracias por estar con nosotros y por informarnos. Muchísimas gracias a todos vosotros. Un saludo. Buenas tardes. Buenas tardes.